Muy especial, como había dicho el hermano desde el comienzo, y como todos nosotros sabemos, cada uno. En primer lugar, el poder entender que todos sabemos lo que es la Pascua, pero esos pequeños detalles que a veces nos van quedando colgados, que ¿cómo sabemos que quedan colgadas las cosas? Cuando nosotros no tenemos de repente una explicación rápida, fácil, con palabras lógicas que se puedan entender. Esta semana le han puesto diferentes nombres. Unos la llaman la semana de turismo, otro puede ser la semana criolla, puede ser la semana ciclista, puede ser la semana de lo que quieran, porque simplemente el hecho que el mundo lo que toma es esa semana libre, una semana que no se trabaja. Ahora algunos trabajan hasta la mitad, pero no da el caso es de que esa semana se aprovecha mucho para dar licencias y aprovechan justamente porque no hay actividades. Por lo consiguiente, cada cual toma la actividad que quiere. Algunos van al Prado, otros, bueno, como hemos comentado, de que le van cambiando a esa semana el nombre. Pero esa semana tiene un solo nombre, es una semana santa, es una semana que es la semana donde está la pasión de Cristo, totalmente. La pasión de Cristo se le dice la totalidad de toda su entrega, eso significa una pasión. Y comienza es un viernes cuando es la crucifixión, pero en realidad Él lo hizo toda su vida la pasión. Él, desde que nació, mientras fue niño, Él apasionadamente predicaba, Él tenía entendido lo que era el negocio de su padre. Él ponía en claro y tenía solamente una cosa que tenía que hacer en esta tierra. Era venir para ser sacrificado. Y Él lo sabía, siempre lo supo. Siempre supo a qué vino. Por lo consiguiente, en el momento final, cuando Él estaba en la cruz, le dijo: Padre, todas las cosas están consumadas, todas las cosas están terminadas, todas las cosas que tú me has puesto, que me has dicho que hiciera. Todo lo que vi lo mostré, todo lo que me dijiste lo hablé y todo lo que tú me mandaste hacer lo hice. Por lo consiguiente, cuidado con esto que vamos a decir. Nadie conoció la persona de Jesús. ¿Por qué nadie la conoció? Porque Él no vino a hacer nada de lo que a Él le gustaría. El que ha visto a Jesús, le dijo, ha visto al Padre. Y yo no vine a hacer nada, ahí está la palabra de Él, que no haya visto, que no haya dicho mi Padre, que yo venga y le diga, y no he venido a hacer nada que a mí me gustaría hacer fuera de mi persona, sin que fuera lo que mi Padre me manda hacer. Significa esto, que Él, estando en forma humana, también le podría haber gustado alguna mujer que podía haber sido bonita, pero lo dejaba pasar de alto. También le gustaría de repente un día comer ciertas cosas, pero lo dejaba pasar por alto. Tal vez muchas veces ha tenido broncas grandes que hasta él tendría hasta ganas inclusive de tomar por sus propias manos problemas o cosas, pero también lo dejaba pasar por alto. ¿Para qué? Para que se cumpliera toda la deidad que en realidad él tenía y la misericordia y el amor en cual él vino y nació. Significa que Él no vino a pasar por la tierra, para que entiendamos más claro esto, para hacerse ningún gusto en especial. Él no vino a vivir la vida como tú y como yo la hemos estado pasando y estamos pasando y viviendo nuestras diferentes cosas, sino que no vino a hacer nada por su propio impulso, sino que solamente hizo lo que el Padre le mandó hacer. De tal manera, que una sola cosa y una sola petición veo en todo el Evangelio que Jesucristo habla, donde Él pide algo por la de Él. En el único momento que Él pide por la de Él, Él dice en Getsemaní: Padre, si puedes pasar esta copa, pásala. Significa que en este momento, Padre, he venido a hacer todo lo que tú quieres y todo lo voy a hacer y lo voy a cumplir, Señor, porque he venido a lo que he venido. Pero esto realmente me hace temblar, esto realmente me hace sentir toda la impresión de que me va a ser muy difícil poder llevar este peso tan grande que es el pecado de toda la humanidad. ¿Hay una manera, Señor, con diferentes palabras, de poder pasar esto? Esa es la única petición que encuentro en Él, donde Él dice, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad. ¿Vieron? Si no, ¿cuál? La tuya. O sea que la petición de poder cambiar esta situación, de poder salvar la tierra, el mundo, la gente, de una manera diferente, sin que yo tenga que pasar por ese gran sacrificio, es la única petición que le pide el Señor. Señor, si puedes pasar esta copa, pásala, pero no se haga mi voluntad. Ahí está la voluntad de Dios. Así que la única voluntad que Él tuvo es hacer y cumplir el cometido de ser el cordero de la expiación, que significa de pagar la deuda, de redimidos, palabras que a veces las escuchamos, que las leemos y no sabemos lo que es. Expiación es pagar la deuda, redimido es venir a salvarte. O sea que Él vino a salvar la humanidad a través del sacrificio único, ese cordero que tenía que ser sin defecto y sin mancha, puro, una sangre tan limpia que no había nada en el infierno en cual acusarlo para que Él quedara prendido en ese lugar, porque era totalmente sin pecado. ¿Quién fue el primero que le reconoció? Fue Juan el Bautista. Estando Él sentado, dice la palabra de Dios que cuando le vio, dijo así: ahí viene. El siguiente día, dice, en San Juan exactamente 1:29. Dijo así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiso decir? He aquí, este es el Cristo, en cual es el único que puede limpiarnos de todos los pecados. Él va a ser el Cristo. Pero dice que recién le conoció cuando le vio. Dios le muestra quién iba a ser el Cristo. El primero en reconocerlo fue Juan el Bautista. Qué cosa linda, ¿no? Juan el Bautista fue el primero que le reconoció como cordero inmolado de Dios. Dice que el siguiente día, en el versículo 35, al otro día, vuelve a suceder lo mismo y vuelve a hablar más o menos de la misma manera. Eso fue lo que se leyó en el 29. En el 35 dice: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y sus dos discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Muy bien, así que aquí llegamos a esa representación del Cordero. Por lo consiguiente, comencemos un poquito a sacar y a despejar un poco las preguntas, las dudas, y si no hay dudas, a confirmarlas. Ejemplo: nunca he visto tanta cola en los lugares donde venden pescados, un viernes, por ejemplo. ¿De dónde salió eso? ¿Será tal vez porque aquel Jesús, cuando vio a aquellos pescadores, lo que había era un pez, y lo asó y convidó a aquellos discípulos? Tal vez por eso sacaron un gran comercio de que ese viernes nadie come carne. Yo cuando era chico, hablando hace poquito, antes de ayer, con mi madre, nos reíamos, porque yo le dije, qué increíble las cosas que a veces le meten a los niños, ¿no? Porque yo le decía, mamá, ¿por qué no se puede comer el viernes carne? Y porque es como comerse a Jesús. Imagínense, ¿se dan cuenta las cosas que a veces uno escucha como niño y aprende mal? Pero hoy hoy hay niños aquí adelante, y es muy bueno decirles que si era el cordero que se iba a preparar, como el hermano comenzó en Éxodo 12, en aquellos lugares el cordero que se iba a asar, se asaba y la sangre se ponía en los bordes de la puerta para que la muerte no entrara. Hoy en día, si tú te cubres, si tú estás realmente creyendo en la sangre derramada en Jesucristo en la cruz, también la tienes que tener en el portal de tu corazón, sabiendo de que por ti, por creer y por la sangre que derramó Jesús en la cruz, no entrará muerte en ti. O sea que dormirás y el Señor te despertará. Esa es la promesa. Entonces, comenzando de la semana, comienza así esto. Y ahí vamos derribando un poquito todas las cosas que se venden, las cosas que se hacen en comercio, como el huevito de Pascua, como el conejo, el conejito de chocolate y todo ese tipo de cosas. Todas esas cosas no provienen de los hebreos, por supuesto que no. Esa es una fiesta pagana, de justamente que yo tengo anotado acá, de una fiesta pagana de la fertilidad. La fertilidad proviene justamente de los huevitos. Entonces, las personas después del Pentecostés guardaban aquellos huevitos, y alguien aprovechó para meter esa fiesta, y en esos 40 días nadie comía huevos. Por lo consiguiente, después juntaban todos aquellos huevos y los regalaban. Empezó a haber un poco de olor a podrido, porque aquellos días empezaron a pasar, y a alguien se le ocurre agujerearlos y sacarlos de adentro y pintarlos, ponerlos lindos, y eso comienza en el año 1513. Ahí comienza todo ese tema de pintar esos huevitos, y entonces se los regalaban a las personas. Alguien dijo, estaría bueno para bañarlos en chocolate, y empezaron a bañarlos en chocolate, y ahí comienza el comercio de los huevitos, que le pusieron el nombre justamente para buscar una fecha para poderlo vender, y qué mejor que poner los huevitos de Pascua. Pero en realidad es todo un comercio. ¿Por qué pusieron el conejo? Porque el conejo tiene, el tema de la fertilidad, tiene de 2 a 3 crías y a veces hasta 4 anuales. Entonces eso lo hacían también para hacer conejitos de chocolate. ¿Entienden? Y así muchas cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver, como un Papá Noel, que fue inventado justamente por la Coca-Cola hace no menos de 150 años, 120 años. El Papá Noel era negrito, flaquito, pero como la Coca-Cola era de color bordó y lo quisieron hacer una representación de un abuelito, armaron todo un Papá Noel y todo. Y hoy en día, cuando llega la Navidad, poca gente habla del nacimiento de Jesucristo, sino que se habla más bien de Papá Noel. Entonces, y así el mundo se va tragando y se va comiendo como un cáncer a toda la vanidad que hay. Pero nosotros los cristianos no debemos de entrar en eso, porque Pascua sencillamente significa libertad. Y ese cordero que ellos hacían justamente era porque iba a entrar la muerte de los primogénitos antes de salir de la libertad del pueblo de Egipto. Y cuando sale el pueblo de Egipto en ese día, como hablaba el hermano y como está escrito, ese día que sale de libertad el pueblo, hacen ellos la fiesta. Entonces dice, hagan esto en memoria justamente de ese día de la libertad. Ahora bien, he visto también que hay algo entreveradito. Dice, la Pascua de la resurrección de Jesús. Cuidado. La Pascua es la Pascua. Lo que pasa es que resucitó Jesús justamente el mismo día que fueron libres aquel pueblo de Egipto. Y esa misma libertad nos toca a nosotros los cristianos creyendo en la resurrección de Jesús. Entonces la fiesta es simplemente la fiesta de la Pascua. La Santa Cena, que se le dice, es en aquella noche, porque fue de noche que fue libertado el pueblo de Dios. Y fue de noche también cuando aparece Jesucristo en su resurrección. Está todo sincronizado esto, pero es todo hebreo, son todas fiestas que hay que respetar. Después también hubo un gran problema con el tema de los corintios, cuando el apóstol Pablo quería hablarles y mostrarles de qué se trataba la fiesta y la santa cena del Señor. Entonces aquellos corintios habían pensado que simplemente era una invitación a cenar y a comer y a tomar. Entonces se emborrachaban, comían como venía, unos primero y otros después, en un desorden total, porque la idea de ellos era simplemente ir y comer y tomar. Por eso el apóstol Pablo, en los Corintios 11:17, habla del abuso. Del abuso de la Santa Cena. Después en el versículo 23 habla de la institución de la cena. En el versículo 27 habla de tomar dignamente la cena. Entonces cuando habla de la dignidad de la cena, no habla del estado que tú estés o de que yo esté, porque ¿quién se declara que está totalmente puro en este momento como para tomar la Santa Cena? Habla de la dignidad de la forma en que tú lo tomes. ¿Cuál es la forma que tú lo tomes? El discernimiento de lo que es, como dijo Jesús. Cuando parte el pan, el Señor dice, este es el cuerpo de Cristo. Y cuando los invita a beber del vino, habla de la sangre de Jesucristo y dijo, participen de todas estas cosas y tengan memoria de mí en este día, en el día de la Pascua y de la libertad. No estamos contra los que demás, si quieren, por mí que la hagan las iglesias todos los días. Es simplemente que acá se les dice las cosas como es en la Biblia. Después cada cual va haciendo allá ellos cada uno. No se van a perder la bendición por eso. Pero las cosas se deben de hacer tal cual las dice acá. Como dijo el hermano, todos los años no cumplís años. Si estás festejando un año de nacimiento, es que se festeja ese día que tú naciste. Y acá también se festeja el día que nació la libertad de Egipto. Y es ese día. Y es este día. Este día se festeja justamente aquella libertad. Y como juntamente Jesús lo hizo a propósito de poder que se juntara justamente la libertad con que fueron aquellos libres una vez, y también hoy nosotros somos libres con Cristo, es el mismo día en cual nosotros hoy le damos tantas gracias a Dios y también participamos de la cena que aquel lo hizo con sus discípulos. El día que se hizo la Santa Cena, quiero que sepan que se hizo el cordero. Asaron un cordero y lo comieron. Si ustedes van leyendo en la Biblia, parece como que Jesús vivía a pan y vino, y no es así, sino que sencillamente se hacía aquello, el cordero, pero no agarró pedazos de cordero para darle a ellos para que se compartan eso, sino que lo que quiso decir el Señor, que el pan que venía del cielo era ese pan sin levadura, que hoy nosotros lo compartimos con una galletita que viene sin levadura, era solamente harina y aceite, como se hace hoy una galletita. Es la representación simbólica de lo que es el cuerpo de Cristo. Por eso hoy nosotros vamos a compartir eso en memoria de aquel éxodo, de aquella salida, pero también hoy nosotros dándole gracias a la resurrección de Jesús y reconociendo que el cuerpo destrozado, inmolado, con las grandes palizas que se llevó todo el de la cruz, también así hoy pondremos en nuestra boca discerniendo lo que es realmente una santa cena y que podamos tomándola dignamente, como dice en los Corintios. Amén, hermanos. Así que vamos, antes de empezar a tomar, vamos a ir derivando cada día que fue pasando de esta semana para que entiendan otras cositas también que andan dando vuelta por ahí. Tenemos un domingo o un lunes de ramo, no sé si es domingo o lunes, un domingo de ramo. Eso es un invento católico, Sencillamente porque cuando estaba entrando Jesucristo por Jerusalén, aquellos venían y le ponían sus palmas y sus ramas y sus olivos y diferentes cosas se lo ponían para que él pisara y pasara por la puerta de Jerusalén dándole la bienvenida. Aquellos mismos que le decían Hosana, Hosana, que significa bienvenido todo el que venga en el nombre del Señor, aquellos mismos un viernes gritaron crucificales. Nosotros no estamos para festejar detalles de ramitas ni palmas. Las únicas palmas que nosotros hoy le damos al Señor es el gran aplauso a la gran obra que hizo el Dios con nuestras palmas de nuestras manos. Pero es una representación eso de las ramitas, representaciones de arbolitos de Navidad, representaciones de huevitos y representaciones de conejos de chocolate, y todas esas cosas no son cristianas. Son sencillamente cosas todas para hacer dinero, para, nada más que para eso, y para llenar de la cabeza de montones de cosas. Y a veces estamos más preocupados si tenemos plata para comprarle el huevito para nuestros hijos en vez de traerlo a la iglesia para que escuche la verdad, o que nosotros mismos sepamos la verdad para poderla compartir con ellos. Amén, hermano. Así que nosotros hoy entendemos con claridad. Dijo el Señor. Vamos a leer textual, tal cual él dijo en los Evangelios. Tenemos en la Santa, acá tenemos la entrada de Jerusalén. Me perdió la hojita, como siempre, donde habla de la Santa Cena. Cuando él viene y dice, señores, esta noche misma se escandalizarán de mí. Y muchos decían aquel día, seré yo Señor, ya hemos hablado, pero hoy repetimos lo que el Señor estaba hablando juntamente con aquellos discípulos. Prepararon el lugar en aquel aposento donde él se sienta y dijo, hay uno de ustedes que hoy me va a entregar. Y comparte el pan y le dice, este pan que hoy parto y comparto con ustedes es el cuerpo, el sacrificio de Cristo. Por eso hoy, si me vas a ayudar, en primer lugar, tal cual lo hizo el Señor, partió el pan. Bueno, hermanos, María, ¿tú tienes? Este es el cuerpo de Cristo, el cual fue inmolado en la cruz del Calvario. Así que nosotros sabemos que esto no es sencillamente un pedacito de galletita, sino es aquello reconocimiento de que Él murió por nosotros. Así que compartamos su cuerpo. Dice que partió el pan, se lo dio y le dijo, este es el cuerpo en cual todos debemos de participar, todos aquellos que decíamos. la sangre derramada en la cruz fue simbólicamente con un poquito de vino. Así que tomemos del vino sabiendo la sangre de Cristo que fue derramada por tus pecados y por los míos. Hoy los niñitos están muy deseosos de poder compartir esto, y es muy bueno, pero cuando sean un poquito más grandes, esto es algo que después tienen que entender, y de a poquito van entendiendo, y cuando sean más grandes lo van a compartir. Ese es el deseo mayor que tiene Dios, justamente de que los niños puedan entender esto. Pero esto no es un jueguito ni es un cumpleaños, esto es algo simbólico, el cual muchas personas a veces grandes no lo entienden. Pero le damos gracias a Dios que hoy nosotros podemos discernir todas las cosas que son comerciales y todas las cosas que realmente son de Dios, y entendiendo que el éxodo aquel es la libertad en cual hoy tú también sos libre con Cristo. ¿Qué le parece si aquellas personas que tiraban palmas para hacerle la bienvenida, que cuando entraba Jesús todos le daban la bienvenida a Jerusalén? Pero hoy nosotros le vamos a dar las palmas de nuestras manos, el gran aplauso a la gran obra que hizo el Señor, abriéndole nuestro corazón para darle la bienvenida a nuestra vida y darle gracias por la libertad en cual Él nos hizo libre. Gracias. ¿Qué le parece si seguimos alabando y adorando al Señor y podemos así terminar este culto? Porque en realidad hoy es una enseñanza, es algo que lo llevamos muy dentro, con mucho gozo, y no solamente estas palmas, sino también alabarle. Y sabe que alabar a alguien no es solamente cantarle, sino que alabar a alguien es honrarlo por lo que hace, por lo que hizo, y por lo que hace por nosotros, y por lo que hará el día de su venida. Amén. Así que cantemos, gocemos ante la presencia de Dios, y también juntamente con los niños cantemos todos juntos. Amén. Gracias te damos, Señor, por este día y por este privilegio. Gracias, Jesús. En Génesis 32:26, Jacob tiene un encuentro con Dios.